testigo, apóstol y maestro, San Juan de Ávila. Tiempos recios. San Juan de Ávila nace en los días del Renacimiento, no turbados todavía por la tragedia protestante. El Renacimiento fue una fuerte revolución de la cultura occidental bajo todos los aspectos. La Edad Media terminaba y comenzaba una nueva edad difícil y complicada por complejos problemas. Eran tiempos recios. Época no fácil de afrontar. Para situarnos en la época que le tocó vivir a San Juan de Ávila y valorar mejor lo que supuso su testimonio de vida, de apóstol y de maestro, y aprender de él cómo conducirnos en nuestra época, también de grandes cambios a todos los niveles, vamos a recordar algunas pinceladas de lo que supuso el cambio de la Edad Media al Renacimiento. La imagen de la Iglesia, como una nave que surca el tiempo rumbo a la eternidad, es siempre representativa. Todos los ataques que a lo largo de los siglos han ido contra la Iglesia tienen buena respuesta en lo que dijo un papa recordando esta alegoría. Las tempestades iban pronto a demostrar a quienes la atacaban que sólo Cristo es poderoso para hacerla arribar al puerto. Los pilotos, los vicarios de Cristo en la tierra, y los navegantes, el pueblo cristiano, sentirán el temor del naufragio en algunas épocas. Es lo que ocurrió durante todo el siglo XIV y hasta parte del XVI. De todas partes se alzará al Señor la petición de Pedro: «Sálvanos, Señor, que perecemos». En estos siglos, la nave de Pedro caminaba un poco a la deriva. Con Trento y Lepanto vendrá la calma. Muchas fueron las causas que llevaron a la Iglesia a esta situación. Por dentro está amenazada por la corrupción de costumbres, el humanismo paganizante y las herejías. Por fuera, el turco produce temor. Las dificultades por las que atraviesa la Iglesia en este tiempo puede llevarnos a una visión pesimista. Los errores doctrinales, la lucha entre papado e imperio, el paganismo invasor, etc., son factores que influyen, como es natural, en la vida cristiana de las clases altas y del pueblo sencillo. Sin embargo, la fe religiosa, lejos de extinguirse en esta dura prueba, vive y pervive. Los santos, los predicadores mendicantes, las tradiciones piadosas contribuyen a que el pueblo siga viviendo cristianamente. Los papas y los reyes estimularon incesantemente la fidelidad al ideal evangélico, a pesar de las propias deficiencias y a las que cunden por todas partes. Es verdad que en esta época surgen visionarios y pseudoprofetas y crean un catolicismo de miedo. En Europa germinan muchos cristianos no auténticos. Pero además de esto, hay dos fuerzas en la vida cristiana. Por una parte, la del pueblo cristiano, que conserva su fe medieval muchas veces mezclada con impurezas supersticiosas y con costumbres relajadas. La ignorancia en materia de fe era grande, pero su fe es íntegra, sin fisuras heréticas. Por otra parte está la predicación popular que reaviva la religiosidad de las gentes sencillas. Los que saben leer, que son minorías entre los seglares, alimentan su espíritu con libros devotos que tanto se multiplican en la Edad Media. Las devociones comunes, heredadas de padres a hijos, son practicadas con gran fidelidad. La vida cristiana, en sus líneas generales de dogma y moral, no se agosta en estos siglos. Además, surgen corrientes espirituales más puras y frescas en la misma Edad Media. El empuje que recibirán en la nueva edad que se inicia será notable. En cuanto a las formas selectas de espiritualidad medieval, hay que reconocer que la Edad Media supo reencontrar las más puras vetas de la piedad patrística. Con solicitud y frecuencia acuden a los textos de San Agustín y de San Gregorio. La sed de Dios se reaviva leyendo pasajes de San Agustín como el siguiente. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, y yo había salido fuera de mí, y te buscaba por fuera. Como una bestia me lanzaba sobre las cosas bellas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían atado, lejos de ti, esas cosas que si no estuviesen sostenidas por ti, dejarían de ser. Me llamaste, me gritabas, rompiste mi sordera. Estos soliloquios enamorados, delicia de las almas piadosas de todos los tiempos, se unen como en una gavilla con mano sensible en la Edad Media. Hay, por tanto, elementos típicamente medievales que seguirán vivos en las corrientes posteriores, sin envejecer, por muy modernas y revolucionarias que se consideren. La vida cristiana no estaba arruinada por los visionarios y la decadencia de las costumbres. Sabe enriquecer las herencias cristianas. Tenemos un buen testigo en San Bernardo. Además, las cruzadas hicieron vibrar en las almas el amor a Cristo. La galantería contribuyó a que floreciesen las justas a lo divino en honor a la Virgen. No se pudieron redimir los santos lugares, pero se reconstruyeron en cada corazón. Otros santos empalmaron con la devoción a la Pasión de Cristo y a la Eucaristía de San Bernardo. Los frailes mendicantes realizan una maravillosa cruzada de propagación de las devociones cristológicas y marianas. Unos años antes del nacimiento de San Juan de Ávila, el 2 de enero de 1492, con la toma de Granada, se consumó la unidad española. Pocos meses después, en octubre del mismo año, tenía lugar el descubrimiento de América que daba un maravilloso destino a la nación española. Los reyes católicos son los que hicieron posible una nueva época. España se abre hacia distintas partes del mundo. Italia, América, África. Los reyes fomentan las letras y las artes, pero se interesan más aún por la reforma moral y religiosa de sus súbditos. En esta empresa fueron secundados por el brazo fuerte de Francisco Jiménez de Cisneros y la mano suave del primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. El clero español, sin estar tan desmoralizado como el de otros países, dejaba mucho que desear. Pero gracias a los reyes, que escogieron de ordinario las personas más dignas para las sedes episcopales, y a la tenacidad indomable de Cisneros, primado de España, y de otros hombres virtuosos que realizaron en las diócesis, parroquias y conventos una reforma semejante a la que años más tarde impuso el Concilio de Trento a toda la Iglesia, la nación se empezó a regenerar moral y religiosamente, haciéndose digna de los destinos a que Dios la llamaba en la defensa del catolicismo y en la propagación de la fe. En esta situación por la que atravesó la Iglesia, tenemos que recordar que el luteranismo y otras sectas afines dividieron un buen trozo del cuerpo de la cristiandad, aunque no fue a España a quien afectó. La Iglesia romana supo renovarse interiormente y, como compensación de esa división europea, ensanchó su horizonte en el Nuevo Mundo y en el Oriente Lejano. Fue Carlos V quien más insistió a los papas a la acción. Y esta acción decisiva fue el Concilio de Trento. Trento enderezó en lo que fue posible las cosas. Allí se condenan los errores, se afirma la fe, se definen dogmáticamente verdades cristianas. Se inaugura una reforma a fondo en toda la superficie geográfica eclesial. Y es un Papa Santo, con el poder que da la santidad, el Papa Pío V, el que pone cuanto puede en la tarea. Los deseos de renovación se convierten en realidad. También los viejos anhelos de cruzada obtienen un gran triunfo en Lepanto el 7 de octubre de 1571. Los dos papas siguientes continuaron eficazmente esta tarea. El río ascético experimenta una incesante crecida, y no es menor el incremento que experimenta el río místico. En los monasterios, la riada de la literatura ascética no sólo halla buena acogida, es la que provoca por simpatía psicológica y sobrenatural el descubrimiento de la mística, misteriosa corriente que late en el interior del alma española y brota a la superficie apenas se agita o se tensa un poco el espíritu. Sobre los bloques ascéticos y al soplo irresistible del alma hispana, tan dispuesta siempre a la luz y al heroísmo, la mística logra rápidos progresos y surgen en este siglo de oro santos que influirán a lo largo de los siglos. La Iglesia, bien dirigida, seguía su camino. En el vértice de 1591, los cristianos escuchan atentos una voz que desgrana estrofas del cántico espiritual. Es el místico San Juan de la Cruz que entona el himno del amor. En la Iglesia se siente un nuevo impulso renovado y comprometido. Aquella propaganda de piedad y religión fue como una siembra en terreno fértil y bien abonado. Y pronto surge en los campos españoles la gran cosecha ascético-mística, tan abundante y rica como no se había dado nunca. Cosecha de escritos espirituales y sobre todo de santos, que bajo el estímulo de estas lecturas aspiran a la más alta perfección. Y entre ellos está San Juan de Ávila, que influyó con su ejemplo y consejos en otros santos de su época. Para poder comprender aquel momento histórico español y para explicar la duradera reforma del clero, hay que prestar atención al afán renovador y de conquista que existe en toda la nación y particularmente al resurgimiento de los estudios eclesiásticos en las universidades de Alcalá y Salamanca. Toda la nación española se sintió empeñada en una gran empresa apostólica después del descubrimiento de América: su evangelización. Juan de Ávila, este sacerdote de Cristo, elegido por Dios en esta época de la Iglesia tan fructífera, responderá a esta elección con un amor, fidelidad y entrega sin reservas. Su vida transcurre desde 1499 o 1500 hasta 1569. La problemática de estos años se puede resumir a la luz de lo que hemos indicado y que podemos sintetizar en dos palabras: Trento y Reforma. Juan de Ávila fue un sacerdote que supo comprometerse personal y pastoralmente en una tarea conciliar y posconciliar. Sus documentos de reforma ponen de manifiesto una gran experiencia sacerdotal y una gran valentía. Habla con claridad de la necesidad de una reforma profunda. No sólo señala defectos estructurales y personales, sino, sobre todo, propone soluciones positivas y constructivas, que es el primero en practicar. No ataca a las personas, las ama y trata de servir a la Iglesia con humildad y total desprendimiento, sin buscarse nunca a sí mismo. Su vida es un ejemplo de coherencia, fidelidad y amor a Cristo y a la Iglesia. En este siglo de oro, Juan de Ávila influyó y se relacionó con muchas personas que también brillaron por su santidad, como Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Pedro de Alcántara, Francisco de Borja, Juan de Rivera, Tomás de Villanueva, Carlos Borromeo, Luis de Granada y otros. Y su influencia se dejará notar en los autores de los siguientes siglos. Para ver lo que algunos de estos santos pensaban de él, no tenemos más que recordar lo que Santa Teresa, llorando al conocer su muerte, decía de él: que era una columna de la Iglesia, con todo el sentido que esta frase tiene. No hay más que acercarse a él para percibir la santidad de su vida, su coherencia, su amor entrañable a Jesucristo, a su pasión, a la Eucaristía, su trato íntimo con él en las largas horas de oración, su fe inquebrantable. Alguien ha dicho con toda verdad que San Juan de Ávila fue uno de los grandes promotores de la vida espiritual en la España de los místicos. Su doctrina alimentó y dirigió a muchos de los que en aquella época llegaron al honor de los altares. Ya hemos recordado a algunos. Fue estimado como maestro espiritual por toda clase de personas. Dotado de una fina sensibilidad, inteligencia aguda, esmerada formación, experiencia nada común de hombres y de cosas, es imposible acercarse a sus escritos sin sentir el latido de su alma. En ellos se oye todavía su voz, la voz de aquel sacerdote vestido con limpia pobreza que ejercía una irresistible atracción. En su vida y actividad quiere imitar a San Pablo, y así lo dice Fray Luis de Granada, su primer biógrafo. Determinó buscar una guía a quien seguramente pudiese seguir. Y no halló otra mejor que al apóstol San Pablo, dado por predicador de las gentes. Le imitó no sólo por elección, sino por una inclinación natural. Y es que San Juan de Ávila pertenece al grupo de aquellos hombres de fibra y relieve inconfundibles en la España del siglo XVI, de los que alguien llegó a decir esta frase lapidaria: semejante a él, a San Pablo, no sólo en el espíritu, sino aún en la carne. Sus escritos forman un lote precioso. Escribió algunas obras de claro sabor pastoral, como el Catecismo de la Doctrina Cristiana y el Modo de Rezar el Rosario, que no ha llegado a nosotros. Un buen número de sermones y pláticas, comentarios a la Sagrada Escritura, un tratado sobre el sacerdocio, memoriales para el Concilio Ecuménico de Trento y para el Concilio Provincial de Toledo. Se conserva un rico epistolario espiritual, considerado como lo mejor de su obra, en donde su magisterio